estamos? Mi nombre es Marcos y estamos leyendo la Biblia diaria. Estamos en la lectura de junio 29 y vamos a estar leyendo Primera de Reyes capítulo 22, continuando con la lectura de ayer, y después vamos a leer Segunda de Crónicas capítulo 18 y vamos a comenzar, como le dije, con Primera de Reyes. Durante los siguientes 2 años hubo paz entre Israel y Siria. Sin embargo, durante el tercer año el rey Josafat de Judá fue a visitar al rey de Israel. Y como lo dije, esta era una relación un poquito extraña, porque la Biblia dice que Josafat era un rey justo y Acab era un rey muy malo. Y vamos a ver la consecuencia de ellos mezclarse entre él, porque después, cuando Josafat se muere, el hijo de él viene a tomar el poder del reinado. Y nos damos cuenta que él se casa con la hija de Jezabel y Acab. Que usted me puede decir, ¿y eso qué tiene que ver con nada, no? Pero la razón por qué Josafat mantuvo tanta buena relación con Acab sucede de que su hijo llega a enamorarse de esa mujer la hija de la mujer bien perversa, ¿no? Entonces nos lleva a un punto bien interesante. Hay unos de nosotros que podemos soportar un nivel de tentación más alto que otros. Yo nunca he tomado, yo nunca he hecho drogas, yo nunca he hecho ninguna cosa que yo diga, you know, de sustancia química en mi cuerpo. Yo nunca he tenido el problema de eso. Hay gente que sí lo ha hecho, so, digamos, de tomar, ¿no? Y si vamos a una fiesta y a mí me dicen toma una cerveza, yo digo, pues no, porque yo nunca lo he hecho y no lo voy a comenzar a hacer tan grande ya que estoy, no tan viejo que estoy. Pero vamos a una persona que ha sufrido de alcoholismo y lo llevo a la misma fiesta, en las mismas circunstancias, le ofrecen una cerveza y puede ser que caiga. Tal vez él nunca ha tomado, tal vez su problema es siempre hacer lo que la gente le dice, ¿no? Como peer pressure que se dice en español. Por eso mucha gente trata y comenta y dice, no, pues Jesucristo tomó. Vemos en la Biblia que él hizo vino, y hay mucha controversia de eso. ¿Por qué? Porque la gente siempre anda buscando el límite entre lo que es ser de Dios y lo que es ser del diablo. Sabiendo ellos el límite, ellos cruzar en la línea, ¿no? Siempre estar en la media línea donde está Dios y no pasar al malo. Así pueden vivir una vida doble, ¿no? Pero una de las cosas interesantes a ver es que es mejor caminar más cerca de Dios que estar buscando dónde podemos estar y todavía ser considerados cristianos, ¿no? A mí, personalmente, y estoy diciendo esto y no quiero traer controversia, personalmente a mí usted me pone en una barra, si quiere, como le dicen comúnmente, y me pone todo el alcohol que usted quiera, yo no le voy a probar ni un trago. ¿Por qué? Porque no tomo. Ahora, ¿es inteligente para mí estar en ese lugar? Por supuesto que no. Aunque yo soporta la tentación, puede que pase un hermano que sí tiene problemas y dice, no, pues el hermano es líder, el hermano, me entiende, está predicando y pues, si lo es, él lo hace, yo lo hago, ¿sí me entiende? Y eso es una de las cosas que habló Pablo, cuando dijo de que todo es permisible, pero no todo es beneficioso. El comida para el estómago y el estómago para la comida, pero no me voy a dejar amaestrar por ninguno de ellos. Si se acuerda también, a Dios le dijo a Caín, el pecado está a la puerta, tocando la puerta, tienes que aprender a amaestrarlo. So, ¿qué le quiero decir con esto? Que tenemos nosotros que tener cuidado de lo que hacemos, porque aquí Josafat era un rey bueno, tenía la disciplina para no hacer las cosas que Acab hizo y no meterse al lugar malo, ¿me entiende? De hacer cosas malas por la influencia de Acab, pero a la misma vez llevaba, y eso lo suponemos porque conoce a la hija de Acab, llevaba con él a su hijo pequeño, y vamos a ver cómo su hijo pequeño se torna uno de los reyes más malos de Judá y comienza un ciclo que va al final a dejar a Judá en la ruina, ¿no? Acab le preguntó a los oficiales, ¿se acuerdan ustedes que el rey de Siria nos quitó a Ramot de Galaad y no hemos hecho nada para recuperarla? Así que Acab le pidió al rey Josafat, nos ayudarás a luchar contra el ejército de Siria y Ramat Galat. Y aquí algunas muchas veces la amistad que tienen estos dos hombres se la usa acá muy bien para hacer lo que él quiere hacer, su voluntad. Y Josafat le contestó: por supuesto que te ayudaré, mis soldados y mis caballos están dispuestos como los tuyos, pero primero consultemos al Señor para ver lo que dice. Así que Acab llamó una reunión de los profetas. Había como 400 profetas. Acab les preguntó: ¿debo ir a la guerra contra el ejército de Siria y atacar a Ramot de Galar o esperar hasta otros momentos? Los profetas contestaron: ve, lucha ahora porque el Señor te va a entregar la ciudad. Pero Josafat le dijo: hay otros profetas del Señor por acá, si hay deberíamos preguntarles lo que dice el Dios. El rey Acab contestó: hay otro profeta, Micaías, hijo de Imla, pero detesto porque cuando él habla de parte del Señor nunca me dice nada agradable, siempre dice lo que no me gusta. Josafat le dijo: el rey no debería hablar así. Así que el rey Acab le dijo a uno de sus oficiales, me da risa lo que dice, ¿no? Porque la profecía no tiene que decir, no le tiene que gustar a usted lo que dice el profeta, ¿no? Y se ha hecho una forma algunas veces de distinguir a los profetas buenos y a los malos. Así que el rey Acab le dijo a unos oficiales que fueran rápido a buscar a Micaías, hijo de Imla. Los dos reyes estaban sentados, cada uno en su trono y vestidos con trajes reales. Estaban en los tribunales cerca de la puerta de Samaria y todos los profetas estaban de pie delante de ellos. Mientras profetizaban, Sedequías, hijo de Kenana, uno de sus profetas, hizo unos cuernos de hierro. Entonces le dijo a Acab: el Señor dice, tú usarás estos cuernos para luchar en contra del ejército de Siria, lo derrotarás y los destruirás. Los demás profetas estuvieron de acuerdo con Sedequías diciendo: que marche ya yo tu ejército a muchos contra el ejército de Siria en Ramot y en Galat. Los vencerás porque el Señor te dará la victoria. Entre tanto, un oficial fue a buscar a Micaías y le dijo: todos los profetas sin excepción están diciendo que el rey va a tener éxito, así que te conviene acomodar tu mensaje al de ellos. Pero Micaías contestó: nada de esto. Te aseguro por el poder del Señor que yo no diré al rey lo que el Señor, nada más lo que el Señor me diga. Entonces Micaías se presentó ante el rey Acab y le dijo: Micaías, debemos el rey Josafat y yo juntar fuerzas para luchar contra el ejército de Siria en Ramot en Galat, o debemos esperar un momento? Micaías le contestó: ataca ahora porque el Señor te permitirá vencerlos. Pero Acab dijo: ¿cuántas veces tengo que decirte que estás bajo juramento y no me digas solo lo que el Señor te dice? Así que Micaías contestó: esto es lo que va a suceder. El ejército de Israel será diserpado por las colinas como ovejas sin pastor. Y ya habíamos leído esto en la otra lectura. Se conoce como En el combate se conoce en tiempos de que se trata de eliminar la cabeza, no a los líderes, antes del que pelea, ¿no? Se mata la cabeza, se muere el cuerpo, ¿no? Esto es lo que va a suceder. El ejército de Israel será dispersado por las colinas como ovejas sin pastor. El Señor dice: estos no tienen líderes que se devuelvan a casa y no hayan de guerra. Entonces Acab le dijo a Josafat: ves, no es como te dije. Este profeta no me dice nada bueno, sino que siempre me dice lo que no quiero escuchar. Pero Micaías siguió hablando de parte del Señor y le dijo: escucha este mensaje que el Señor tiene para ti. Vi al Señor sentado en su trono en el cielo, todo el ejército del cielo estaba presentado con él, su derecha y a su izquierda. Y el Señor le dijo: ¿quién engañará acá para que ataque a Ramat de Galat y muera ahí? Los ángeles no estaban de acuerdo en cuanto a qué hacer. Entonces un ángel se acercó del Señor y dijo: ya lo engañé, yo lo engañaré. Y el Señor contestó: ¿cómo engañarás al rey Acab? Y el ángel dijo: confundiré a todos los profetas de Acab, les diré mentiras a los profetas para que engañen al rey Acab, sus profecías serán mentiras. Así que el Señor dijo: de acuerdo, ve y haz lo que tengas éxito de engañar al rey Acab. Micaías dijo: Efectivamente es lo que has ofrecido. El Señor ha inspirado todos tus profetas para que te engañen. El Señor decidió que todo le saldrá mal. Entonces el profeta Sedequías, hijo de Kenana, se acercó a Micaías y le dio una bofetada. Sedequías le dijo: ¿De veras crees que el Espíritu del Señor me ha dejado ahora y habla por ti? Y Micaías contestó: Mira, pronto verás el día en que te tratarás de escapar yendo de cuarto en cuarto. Entonces el rey Acab le ordenó a uno de sus oficiales que arrestara a Micaías. El rey de Acab le dijo: Agárrenlo y llévenlo a Amón, el gobernante de la ciudad, y el príncipe Joás. Diles que el rey ordena que lo pongan en prisión y que solo le den un poco de pan y agua. Mantengan ahí hasta que yo vuelva en la batalla. Micaías dijo en voz alta: Escúchenme todos, si el rey Acab regresa sano y salvo de esa batalla, el Señor no ha hablado por mí. Entonces el rey Acab y el rey Josafat fueron a pelear en contra del ejército de Siria en Ramot de Galaad. Acab le dijo a Josafat: Preparémonos para la batalla. Me disfrazaré para ocultar que soy el rey, pero tú viste con los vestidos reales. Así que el rey de Israel empezó la batalla vestido como cualquiera que no es rey. Y no sé, Josafat, si era una persona muy naif, como se dice en inglés, que una persona muy sencilla que no entendía lo que estaba pasando, pero si hubiera nacido aquí en South Central, la hubiera agarrado así, hubiera dicho: No, disfracémonos de soldados los dos o ni uno, ¿no? Pero no sé. Así que el rey de Israel empezó la batalla vestido como cualquiera que no es rey. El rey de Siria tenía 32 comandantes de carros de combate y les dijo que nadie tenía tanta importancia para él como el rey de Israel. Por eso les ordenó buscar al rey de Israel y matarlo sin preocuparse por el resto del enemigo. Así que durante la batalla los comandantes de carruaje se fijaron en el rey Josafat, pensando que él era el rey de Israel. Cambiaron el rumbo para atacarlo cuando Josafat comenzó a gritar. Al ver que no era el rey Acab, dejaron de perseguirlo. Sin embargo, un soldado tiró una flecha al aire sin apuntar al nada en particular. La flecha entró por un pequeño espacio entre la malla y la armadura de Acab, rey de Israel. Entonces Acab le dijo al conductor del carro: Me hirió una flecha, sal del área y retirémonos de la batalla. Los ejércitos continuaron en batalla aquel día y el rey Acab se quedó de pie en su carro. Frente al ejército de Siria, la sangre de la herida corría por el piso del carro, y por la tarde el rey murió. Cuando se ponía el sol, gritaron en el campamento: Vuelva cada uno a su ciudad y a su propia tierra. Así murió el rey Acab. Unos hombres llevaron su cuerpo a Samaria y ahí lo sepultaron. Los hombres limpiaron el carruaje de Acab en el estanque que está en Samaria, y los perros lamieron la sangre del rey Acab. También las prostitutas usaron el agua para lavarse. Todo ocurrió tal como el Señor había dicho. Todo lo que hizo el rey Acab durante la época que gobernaba en Israel está escrito en el libro de la historia de los reyes de Israel, que la tenemos. Aquí también se comenta sobre el palacio del marfil y todas las ciudades del rey que el rey construyó. Acab murió y fue sepultado con sus antepasados. Su hija Asa reinó en su lugar. Su hijo Asa. Durante el cuarto año del reinado de Acab en Israel, Josafat, hijo de Asa, y fue sepultado con sus antepasados. Su hijo Asa reinó en su lugar. So, algo interesante aquí, que Acab le pone a su hijo Asa como el padre de Josafat. Quizás era un nombre muy común, ¿no? Durante el cuatro años de su reinado de Acab de Israel, Josafat, hijo de Asa, llegó a ser rey de Judá. Josafat tenía 35 años cuando llegó al poder y reinó en Jerusalén 25 años. Su mamá se llamaba Suba, hija de Silili. Josafat fue bueno como lo fue su papá antes de él, e hizo todo lo que el Señor le consideraba correcto. So, tal vez Asa, y esto suponemos, ¿no? Asa se hizo amigo de Acab, ¿no? Entonces, por eso eran buenos amigos con Acab, y sabemos que Asa no era un rey muy bueno, que andaba medio tibio, como se dice ahí. Se hace amigo de Acab, entonces quizás eso lo atraía a Josafat, porque Acab había sido amigo de su padre. Entonces, por eso, bueno, buena telenovela, pero no podemos suponer que eso es lo que pasó, ¿no? Sigamos, o sea, fue bueno como lo fue su papá antes de él e hizo todo lo que el Señor consideraba correcto, pero no destruyó los santuarios sobre las colinas. La gente continuaba ofreciendo sacrificios y quemando incienso en esos lugares fuera del templo. Josafat hizo las paces con el rey de Israel. El resto de lo que hizo Josafat, incluso sus alianzas y sus guerras, están escritos en el libro Historia de los Reyes de Judá. Josafat expuso a los que quedaban de los que se dedicaban a vender sexo en nombre de un dios. Algunos habían quedado desde el tiempo de su Asa, su papá. En esa época no había rey que gobernaba en Edom, y Josafat gobernaba como rey en Edom. El rey Josafat construyó barcos de carga para ir hasta Ofir a traer oro, pero los barcos nunca salieron porque se destrozaron en el puerto de Esón-Geber. El rey de Israel, Ocasías, hijo de Acab, se ofreció a ayudarle y le pidió a Josafat que dejara que uno de sus marineros buscaran en los barcos, pero Josafat no quiso aceptar la ayuda de Ocasías. Josafat murió y fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de David. Entonces su hijo Jorán reinó en su lugar. Ocasías, hijo de Jacaz, se convirtió en el rey de Israel en el año 17, en el reino de Josafat de Judá. Ocasías gobernó en Samaria por 2 años. Él pecó en contra del Señor y obró igual que su papá Acab, que su mamá Jezabel y que Jeroboam, hijo de Nabal. Todos estos líderes llevaron a los israelitas a pecar cada vez más. Ocasías adoró y sirvió al dios falso de Baal, como lo hizo su papá antes de él, e hizo enojar mucho al Señor, Dios de Israel. El Señor se enojó con Ocasías, igual con su papá. So, aquí hay algo que vamos a leer más adelante, porque llega y Acab tiene a Asa, ¿no? Fue sepultado, Asa comienza a reinar en su lugar, pero vemos que en ese mismo tiempo algo le pasa a Asa, porque en ese mismo tiempo que Josafat estaba viviendo, Ocasías, hijo de Acab, su otro hijo, se convirtió en el rey de Israel en el año 17 del reino de Josafat de Judá. So, algo le pasa a Asa, que vamos a ver a lo que le pasa más adelante. Okay, so vamos a continuar con la lectura. So vamos a continuar leyendo la lectura y vamos a leer algo similar de lo que acabamos de leer, pero va a ser encontrado en Segunda de Crónicas, capítulo 18. Josafat llegó a ser muy rico y poderoso. Hizo un acuerdo con el rey de Acab y llegaron a ser consuegros. So, aquí es lo que nos metemos en líos aquí con Josafat. Y Josafat murió con una muerte muy trágica, ¿no? Desobedeciendo a Dios y pagando las consecuencias. Algo que me intriga de Josafat, que la historia de él era una persona muy noble, ¿no? Que hasta el final, cuando le dijeron que iba a morirse y así hacía lo que hacía, él va a ayudar a su amigo, porque yo creo que sí lo apreciaba y sí nos dimos cuenta de que Acab tiene un hijo y le llama al hijo como el papá de Josafat. So, tal vez Acab conoció al papá de Josafat y Josafat llegó a conocer a Acab cuando él era un niño, quizás. Y aunque no sé la diferencia de edades de entre las dos personas, y muriendo su papá, porque no lo vemos después que el papá de Acab, que era el rey de Judá, no lo vemos mentar después. Y veía a Acab como un padre, ¿no? O le acordaba de su padre. So, vamos a seguir leyendo. Josacab llegó a ser muy rico y poderoso, hizo un acuerdo con el rey Acab y llegó a ser consuegros. Entonces Josacab fue a visitar a Acab en Samaria y juntos celebraron sacrificios de ovejas y mucho ganado junto al pueblo. Luego Acab animó a Josafat a atacar a Ramot Galaad. Acab, el rey de Israel, le preguntó a Josafat, rey de Judá: ¿irás conmigo a ayudarme a atacar a Ramot de Galaad? Josafat le contestó: por supuesto que te ayudaré. Mis soldados están dispuestos para ir a la guerra con los tuyos, pero primero consultaremos al Señor para ver lo que él dice. Así que Acab llamó una reunión de los profetas, hacía como 400 profetas, y Acab les preguntó: Debemos ir a la guerra contra el ejército de Siria y atacar a Ramot y a Galar y esperar hasta otro momento. Los profetas contestaron: ve a luchar ahora porque Dios te va a entregar la ciudad. Pero Josafá le dijo: hay otros profetas del Señor por acá. Si hoy deberíamos preguntarles lo que dice Dios. Y el rey Acab contestó: hay otro profeta, Micaías, hijo de Imla, pero lo detesto porque nunca él habla de parte del Señor, nunca me dice nada agradable, siempre dice lo que no me gusta. Josafá le dijo: él no debería hablar así. Así que el rey Acab le dijo a uno de sus oficiales que fuera rápido a buscar a Micaías, hijo de Imla. Los dos reyes estaban sentados cada uno en su trono y vestidos con sus trajes reales. Estaban en los tribunales cerca de la puerta de Samaria y todos los profetas estaban de pie delante de ellos. Mientras profetizaban, Sedequías, hijo de Kenana, uno de los profetas, hizo unos cuernos de hierro. Entonces él le dijo a Acaz: el Señor dice, tú usa estos cuernos para luchar contra el ejército de Siria, lo derrotarás y destruirás. Los demás profetas estuvieron de acuerdo con Sedequías diciendo, que marche ya tu ejército y lucha contra el ejército de Siria en Ramot de Galaad, los vencerás porque el Señor te hará la victoria. Entre tanto, un oficial fue a buscar a Miqueas y le dijo: todos los profetas sin excepción están diciendo que el rey va a tener éxito, así que te conviene acomodar tu mensaje a ellos. Pero Micaías contestó: nada de esto. Te aseguro por el poder del Señor que yo te diré al rey que Dios me diga, que yo diré al Dios lo que él me diga. Entonces Micaías se presentó ante él, ante Acab. El rey le dijo: Micaías, debemos el rey Josafat y yo juntar fuerzas para luchar contra el ejército de Siria en Ramot de Galaad, o debo esperar otro momento. Micaías le preguntó: ataca ahora porque él te permitirá vencerlos. Pero Acab le contestó: esto es lo que va a suceder. El ejército de Israel será dispersado por las colinas como ovejas sin pastor. El Señor dice, estos no tienen líderes que se devuelvan a casa y no habrá guerra. Entonces Acab le dijo a Josafat: ¿ves? No es como te dije, este profeta no me dice nada bueno, sino que siempre me dice lo que no quiero escuchar. Pero Micaías siguió hablando de parte del Señor y le dijo: escucha este mensaje que el Señor tiene para ti. Vi al Señor sentado en su trono en el cielo, todo el ejército del cielo estaba presente con él a su derecha y a su izquierda, y el Señor le dijo: ¿quién engañará a Acab, rey de Israel, para que ataque a Ramot de Galaad y muera ahí? Los ángeles no estaban de acuerdo en cuanto a qué hacer. Entonces un ángel se acercó al Señor y le dijo: yo lo engañaré. El Señor contestó: ¿cómo engañarás al rey Acab? El ángel dijo: confundiré a todos los profetas de Acab y les diré mentiras a los profetas para que engañen al rey Acab. Sus profecías serán mentiras. Así que el Señor dijo: de acuerdo, ve, haz lo que tendrás éxito, engañar al rey de Acab. Hay mucha gente que se ha preguntado el significado de lo que está pasando en este lugar. Dios dice que Él no tienta a nadie y que no hay maldad en Dios, ¿no? Pero aquí, leyendo el pasaje, nos damos cuenta que suponemos, ¿no? Si fuéramos de esa mente, decir de que Dios está aquí buscando que problemas para acá, ¿no? Y lo está buscando destruir. Y he buscado concordancias que nos expliquen un poquito acerca de lo que se está hablando, pero una cosa es que he encontrado: no sabemos exactamente lo que está pasando aquí, no sabemos si el ángel que se levanta, el espíritu que se levanta, era Satanás, no sabemos a qué ángeles está hablando, a los demonios o a los ángeles buenos, no hay mucho detalle. Lo que lo he leído, no tenemos una respuesta concreta acerca de lo que exactamente estamos leyendo en este instante. Pero lo que sí sabemos es que Dios sí es justo, porque Dios le manda al profeta y le dice exactamente lo que va a pasar antes de que pase, y le dice que no le va a creer y le da una oportunidad que se arrepienta, pero Acaz no quiere arrepentirse y lo toma como una mentira, ¿no? Micaías dijo, efectivamente es lo que ha ocurrido. El Señor ha inspirado a sus profetas para que te engañen. El Señor decidió que todo lo que salga te saldrá mal. Entonces el profeta Sedequías, hijo de Kenaná, se acercó a Micaías y le dio una bofetada. Sedequías le dijo, ¿de veras crees que el Espíritu del Señor me ha dejado ahora? Habla por ti. Micaías contestó, mira, pronto verás el día en que tratarás de escapar yendo de cuarto en cuarto. Entonces el rey de Acab le ordenó a uno de sus oficiales que arrestara a Micaías. El rey de Acab le dijo, agárrenlo y llévenselo a Amón, el gobernante de la ciudad, y el príncipe de Joás, diles que el rey ordena que lo pongas en prisión y que solo le den un poco de pan y agua, manténganlo allí hasta que yo vuelva en la batalla. Micaías dijo en voz alta, escúchenme todos, si el rey Acab regresa sano y salvo de esta batalla, el Señor no ha hablado por mí. Entonces el rey Acab y el rey Josafá fueron a pelear contra el ejército de Siria en Ramot de Galaad. Acab le dijo a Josafá, prepararemos para la batalla, me vestiré para disimular que soy el rey, pero tú vístete de los vestidos reales, así que el rey Israel comenzó la batalla vestido como cualquiera que no es rey. Y el rey de Siria tenía comandantes en carros de combate y les dijo que nadie tenía tanta importancia como el rey de Israel. Por eso le ordenó buscar al rey de Israel y matarlo, sin preocuparse por el resto del enemigo. Así que durante la batalla los comandantes del carruaje se fijaron en el rey Josafá pensando que él era el rey de Israel. Cambiaron el rumbo para atacarlo, pero Josafá comenzó a gritar y el Señor lo ayudó. Dios hizo que se apartaran de él. Al ver que no era el rey Acab, dejaron de perseguir. Sin embargo, un soldado tiró una flecha al aire sin apuntar nada. En particular, la flecha entró por un pequeño espacio entre la malla y la armadura de Acab y el rey de Israel. Entonces Acab le dijo al conductor del carro, me hirió una flecha, sal del área y retirémonos de la batalla. Los ejércitos continuaron la batalla y el rey Acab se quedó en su carro, se apoyó en el carro mirando el ejército de Siria hasta caer la tarde y murió al ponerse el sol. So, hasta aquí vamos a llegar. Si usted tiene alguna pregunta, por favor vaya a nuestra página mawministries.com. Muchas gracias.